Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Las tradiciones y el arte nos unen como América Latina construyendo una identidad desde la diversidad, donde cada pueblo se identifica en su grandeza y su propia esencia en el inmenso mundo de la cultura. Esto nos permite llegar a una integración y crecimiento, aunque nos domina la política económica. Quienes componemos esta gran América siempre estamos juntos, compartiendo y aprendiendo de nuestras identidades por la unidad y la paz de nuestra región. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura. También un saludo enorme a nuestros amigos que nos ven a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. También nos escuchan a través de Ecuador Today y a través de la www.cdmusicradio.com. en España, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Y aquí empezamos nuestro programa de hoy. Hoy tenemos invitados súper especiales, así que no se pueden perder este programa. Estamos con dos bandas de rock en diferentes estilos. La una es El Mundo de Sofía. Ellos son una banda de rock fusión alternativo y también estamos con Volcano, que es una banda de hard rock. Así que no se lo pueden perder, estaremos con ellos en unos minutos, pero mientras tanto arrancamos nuestro programa de hoy con excelente música, como siempre. Así que vamos a escuchar de Los Miserables y esto es Esclavo Célebre. We'll be right back. Y bien, amigos, ya estamos de vuelta y lo que estábamos escuchando era un thrash metal de Los Miserables del Perú, y esto era Esclavo Célebre. Y les cuento que ya estamos aquí con nuestra invitada de hoy. Ellos son una banda de rock fusión cubano y vamos a entrevistarle aquí a Sofía. Bienvenida, Sofía, y esto es El Mundo de Sofía. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación a su programa. Es un honor para nosotros poder mostrar nuestra música en su radio y, bueno, para toda la audiencia de Ecuador y de Latinoamérica. No, para nosotros un honor. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Sofi, cuéntame, ¿por qué nace este nombre que ustedes le ponen a la banda? El Mundo de Sofía. Bueno, El Mundo de Sofía, quiero decirles que está inspirado en el escritor noruego Justin Gardner, que lleva ese mismo nombre, El Mundo de Sofía. El Mundo de Sofía aborda la historia de la filosofía de una manera bastante didáctica. De hecho, les recomiendo que se lean el libro, está bien interesante. Entonces, nuestra agrupación se llama El Mundo de Sofía, no solamente por ese libro, sino también porque mi nombre es Sofía, que significa sabiduría. Y además, yo soy graduada de Historia, de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología, y nuestras canciones abordan la temática filosófica del amor. Nos hacemos siempre preguntas, profundizamos en las temáticas, nunca nos quedamos con lo que simplemente nos dicen nuestros ojos. O sea, El Mundo de Sofía es toda esa metáfora unida de la filosofía que nos acompaña a lo largo de toda la vida y, bueno, y más específicamente a lo largo de toda mi carrera, que, bueno, yo estudié en la Facultad de Filosofía, así que eso siempre me ha acompañado en la historia. Claro, entonces entiendo que este mundo de Sofía se complementa un poco a lo que tú me hablas, que en lo que se inspiraron en el libro El Mundo de Sofía. Exacto, nos inspiramos en ese libro, pero al mismo tiempo es toda esa unión, o sea que casualmente también, o sea, mi nombre es Sofía y también estoy muy unida a la filosofía y, bueno, el mundo de Sofía también es nuestro propio mundo, o sea, el mundo de nuestra creatividad, el mundo de nuestros amigos, lo que nosotros queremos expresar y el mundo que queremos crear también. Claro que sí. Cuéntame, entonces, ¿cuándo nace esta agrupación? Yo quisiera, incluso si me permites, contarles un poquitico más atrás. Yo comencé en la música desde muy pequeña. Yo, bueno, mi abuela me estuve en muchísimos coros desde niña. E incluso estuve también una vez estudiando en el Centro Iberoamericano de la Décima, que me enseñó muchísimo sobre la guitarra guajira cubana. Pero no fue realmente hasta los 14, 15 años que descubrí la guitarra eléctrica, porque, bueno, ya desde antes yo escuchaba el rock and roll, que me enamoré de esa música tan transgresora, ¿no? Para mis oídos en aquellos momentos de mi vida. Eso justamente te iba yo a preguntar. Y desde que descubrí la guitarra. Paréntesis, de ¿cómo nace este gusto, sí, por rock and roll? Yo, increíble, en Cuba realmente no se escucha mucho el rock. De hecho, el rock estuvo muy prohibido durante, sobre todo, los inicios de la Revolución Cubana, a partir del año 59, por cuestiones político-históricas que quien le interese debería investigar. Pero, bueno, por esas cuestiones se prohibió durante muchísimo tiempo y entonces la gente no escuchaba mucho ese estilo, ese género, no llegaba mucho a Cuba. Pero yo, en mi familia todos no son músicos, pero sí son llena de música. Toda mi infancia, mis padres, por ejemplo, escuchaban mucho a Enigma, a Enya, llena de música del mundo. Y el rock también, por supuesto, llegó, por ejemplo, con Van Halen, con Iron Maiden. Pero ya como tal sí me empezó a gustar a partir de los 12 años que yo estaba en la primaria aquí. Me acuerdo que estaba en la primaria y había un muchachito de la escuela que escuchaba que rock y yo decía, ay, pero qué música tan estridente, no me gusta, pero empecé a escuchar a Evanescence, a Sandria, a Marilyn Manson y yo dije, me empezó a gustar, no sé, es algo, al principio uno a veces a las cosas nuevas, el ser humano es así, yo siempre le hace rechazo a lo nuevo, pero después le va encontrando la esencia, lo positivo y el gusto también, y eso fue lo que me pasó con el rock, que, bueno, lo amo, es un género que amo, al igual que toda la música del mundo. De hecho, es lo que me gusta, fusionar el rock con toda la música del mundo. Y entonces, a partir de los 12 años fue que empecé a oír rock. Y a los 15 sí me adentré en el mundo de la guitarra eléctrica de una manera muchísimo más profunda. Tuve dos profesores, buenísimos profesores de guitarra eléctrica, y les cuento que ya a los 16, entonces tuve mi primera agrupación, Oculari, que era una agrupación de metal. Teníamos 6 integrantes, cantábamos en inglés. Bueno, yo, igual en aquel grupo, yo tocaba la guitarra eléctrica, cantaba, era la directora, y bueno, compuso los temas de ese grupo. De quienes quieran verse esa primera agrupación mía, podrán encontrarla en YouTube. Se llama Oculari con K y con Y, el video de Avery of Your Absence. Sophie, es importante destacar una cosa importante. Tú tocas la guitarra de 7 cuerdas. ¿Qué tan difícil? Bueno, sí. ¿Qué tan difícil fue para ti o qué tan complicado es? ¿Cuál es la diferencia entre una guitarra de 6 cuerdas y de 7 cuerdas? A ver, la diferencia es, por supuesto, que el brazo de una 7 cuerdas es mucho más ancho que el de una 6 cuerdas. Y, por ejemplo, incluso yo diría que, por ejemplo, el brazo de una Ibanez 6 cuerdas es incluso mucho más grande que el brazo de una Fender Squire, o sea, de una Squire. Uh-huh. Por el diseño también de la guitarra, específicamente yo toco con una Chetamen 7 cuerdas, que además de ser una guitarra 7 cuerdas que tiene el brazo más amplio, o sea, más grande, la escala de la guitarra es mucho más amplia, mi guitarra también es una guitarra barítono, que está construida es para que tenga, para que uno la afine muchos tonos por debajo, y yo en este caso la estoy afinando en el tono, o sea, en la internacional, en mi. Así que es mucho más difícil de tocar porque es mucho más rígida. Tiene que acostumbrarse porque al tener un brazo más gordo tienes que hacer más presión en las cuerdas, tienes que tener muchísima más fuerza, y eso es muy importante. Yo diría que también hay una diferencia en cuanto al sonido, sobre todo de mi guitarra que me encanta, bueno, guitarra que es una guitarra barítono, que tiene es un sonido lleno, un sonido grave que me gusta para las canciones específicamente del mundo de Sofía. Y bueno, una cuerda más que con otra sonoridad que te funcione y te sirve para tocar otras cosas, para experimentar. Así que yo pienso que estrictamente uno con unas 7 cuerdas no tiene que tocar metal, uno puede tocar muchísimos géneros, muchísimos estilos, de dependencia de lo que uno quiera hacer con esa guitarra. Pero sí, hay que acostumbrarse porque al principio cuando tienes una cuerda de más te confundes porque claro, piensas que estás tocando con una 6, no, tienes que acordarte de que la última es un sí. Sophie, ¿qué te parece si conocemos acá en Ecuador un poquito más de tu música? Y esta vez vamos a escuchar del mundo de Sofía, Histeria. Oh, muchísimas gracias. Ese es un cover que le hicimos a Muse en el Festival Internacional Jazz Plaza 2020. Un placer que lo pongas en el programa. Claro que sí. Entonces escuchemos Histeria. Bien, amigos, ya regresamos. Lo que escuchábamos era Histeria del Mundo de Sophie. Seguimos aquí con Sophie conversando y conociendo un poquito más de la trayectoria de la banda El Mundo de Sophie. Cuéntame, Sophie, ¿cómo ustedes se desarrollan allá en Cuba con este ritmo del rock, fusión que tienen incluso con el blues y el jazz? Bueno, yo diría que en el caso del jazz sí está mucho más desarrollada la escena del jazz. Tenemos muchísimas bandas y muchísimos artistas que incluso son de renombre internacional que desarrollan ese género. En el caso del blues y del rock and roll sí ya es otra historia. Aunque debo decir que el rock existe en nuestro país desde que comenzó, desde los años 60 tenemos muchísimas bandas de rock en nuestro país. Les recomiendo a todos que consulten la enciclopedia del rock en Cuba de Humberto Manduley. Él ha hecho tremendísima enciclopedia donde ha investigado todos los grupos, la mayoría todos de los grupos están ahí. Rock de Cuba. Así que podrán encontrar grupos de muchísimos estilos. Uh-huh. Sí, sí, se hace muchísimo rock. Tenemos bandas cumbre y bueno, en el caso, por ejemplo, de la mujer. En el rock en Cuba tenemos a la figura de Tanya en los años 80, tenemos al grupo Hipnosis que en este momento, o sea, ellos se fueron del país, pero bueno, marcaron una época también en la historia del rock femenino en nuestro país. Y bueno, actualmente también está resurgiendo la escena femenina del rock, bueno, en este caso es El Mundo de Sophie. Donde, bueno, yo soy la guitarrista y la cantante, pero bueno, también están surgiendo otras directoras de grupos. La escena del rock en nuestro país, como decía, ha existido desde antaño, podrán descubrir a todas esas bandas. Quizás no es el género que más se escucha, incluso debo decir que como tal en los países de Centroamérica no es el género que más predomina, pero sí, sí tenemos muchísimas bandas y bandas con muchísimo talento también. Incluso, bueno, contarles que, porque también, o sea, me quedé por Oculari, o sea, en la trayectoria que les estaba contando, la trayectoria del mundo de Sophie, me quedé por Oculari. Yo por aquella época, eso fue en el año 2012, con a Víctor Manuel Ponce de León, el actual bajista del mundo de Sophie. Nos conocimos él, les debo decir incluso también que él grabó todos los bajos, los temas que hizo Oculari, y yo me enamoré de su forma de tocar. Yo dije, quiero hacer un proyecto con Víctor, y Víctor también también se enamoró de mi forma de tocar, y él también dijo, Sophie, yo también quiero hacer un proyecto contigo, pero no quiero hacer ocular, y quiero hacer otra cosa nueva, una cosa que sea más amplia, que tenga a sí mismo más fusión de otros estilos y otros géneros. Y ya entonces, como te decía, en el año 2017 fue que decidimos unirnos para hacer El Mundo de Sophie. Y ya el 28 de enero del año 2018 es que nace como tal nuestra agrupación, que hicimos nuestro primer concierto debut en la Casa de la Amistad, que, hablando también del rock en Cuba, la Casa de la Amistad es uno de los lugares cumbres donde las bandas de rock tocan. El Maxim Rock también, tenemos el Maxim Rock, tenemos el Submarino Amarillo, donde tuvimos una peña, estuvimos 3 meses o 4 en una peña fija en ese lugar, el Submarino Amarillo. En provincia también tenemos muchísimos festivales de rock. Y bueno, cuando finalice la pandemia, los invito a todos a que vengan y bueno, disfruten del buen rock cubano. Claro que sí, una gran invitación. Ahí tienen, amigos, invitación de Sophie para escuchar no solamente su agrupación, El Mundo de Sophie, sino también el rock que se desarrolla ahí en la isla, ¿no es cierto? Sophie, sabemos que en Cuba predomina el español, ¿cierto? Pero ¿por qué ustedes deciden, y entiendo que también es gracias a las influencias que tienes por el rock, pero ¿por qué ustedes deciden cantar en inglés? Bueno, nuestra banda específicamente canta, nosotros hacemos los temas en español, nosotros defendemos el idioma español, podrán escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales. Por ejemplo, tenemos nuestro primer EP, Atrapados con Salida, que tiene 3 canciones, Zona Perimetral, Eres Especial y Otro Ser. Tenemos también nuestro primer sencillo, Si Tuviera, que viene a través de experiencias muy, muy personales y muy, muy bonitas. Próximamente, por ejemplo, estaremos lanzando nuestro más reciente sencillo, La Tempestad, que es un featuring con Rey Mariño, un guitarrista de música flamenca. Pero sí, es cierto lo que dices, en Cuba, sobre todo se desarrolló mucho la escena de la música de los covers a partir de que se creó, por ejemplo, El Submarino Amarillo. E incluso yo estaba hablando hace algunos días con una compañera también que es cantante de un grupo de rock en Cuba, y estábamos hablando sobre esa temática. A partir de que se abrieron más lugares donde los grupos pudieran tocar cover, por eso mismo que te estaba diciendo que el rock estuvo prohibido en nuestro país durante mucho tiempo, esa nostalgia que tiene el público de escuchar a Purple, Van Halen, Iron Maiden, Guns N' Roses, hace que el público prefiera incluso que los grupos que tocan covers a que toquen los temas propios. Y Cuba, las bandas de metal, la mayoría hacen su música en español, y también tenemos que hacen música en español, pero el público prefiere los grupos que cantan en inglés. Hay que ver, incluso después de la pandemia, porque nuestro país estuvo muy cerrado también a la información durante muchísimo tiempo, no tuvimos internet, eso es una curiosidad bien interesante. El internet aparece en nuestro país para que todo el pueblo pueda usarlo y pueda tener un acceso a partir del año 2017, o sea, antes algunas empresas, en la universidad yo tenía acceso a internet, pero era algo muy limitado, muy sectorial. Ahora ya todos los cubanos podemos tener acceso a internet a través de pago, y eso es algo bien importante, y a partir de ahí, sí, lógicamente, creo que era súper desarrollado aún más, y bueno, de esto les voy. Sofía, antes de seguir conversando, una conversación sumamente interesante, y lógicamente vamos a ahondar un poquito en este tema, pero ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de tu música? Y esta vez vamos a escuchar un feat de Santiaguito y sus tambores con el mundo de Sofía, y esto es Boomerang. Escuchábamos, era Boomerang de El Mundo de Sofía. Sofi, háblanos un poquito de este tema. ¿Cómo fue este feat con Santiaguito y sus tambores? Bueno, con Santiaguito la cosa es bien cómica, porque yo cuando estaba en Oculari, yo grabé un programa de televisión que se llama Cuerda Viva, que de hecho también he grabado y bueno, resultamos nominados con El Mundo de Sofía también. Ajá, y bueno, en aquel momento estaba con Oculari y estaba Santiaguito también es en ese mismo programa y también tenía que grabar el mismo día y él me dijo... Vos, me encanta cómo tocas la guitarra, me encanta tu swing, me gusta la onda, el timbre que usas. Y bueno, todo quedó así, no lo vi más, hasta que un día te tuve que grabar otro programa de televisión, diferentes mediodía en TV, y fui, en esta ocasión fui con El Mundo de Sofía, y me vuelvo a encontrar a Santiaguito. No nos había teléfono ni nada en aquella ocasión, pero me vuelvo a encontrar a Santiaguito, y Santiaguito se acordó de mí, me dijo, tú no eres Sofía, la docular, y ay, mira, tienes un grupo nuevo, qué bien, ay, pero que me encanta tu música, me encanta tu swing, y yo le dije... Santi, me quedé así, dije, esto es obra del destino, esto tenemos que hacer algo. Yo le dije, Santi, ¿por qué no hacemos un featuring, un tema? Me gustaría mezclar tus tumbadoras, porque también yo vi que él es un show. Él no es solamente un gran tumbador, él es una persona que se mueve, que es muy súper gracioso, muy espontáneo. Y verdaderamente me encantó su swing también, su onda. Y dije, bueno, vamos a hacer un featuring. Yo sé que esto va a congeniar y va a salir algo súper bueno. Y bueno, ahí entonces ven el resultado que fue. Yo, bueno, por mi lado aquí hice la música junto con Víctor y ya después grabamos las tumbadoras de Santiaguito y todo esto, bueno, mezclamos el tema, hicimos la masterización, hicimos el video y con ese video también hemos participado en muchísimos festivales, por ejemplo, estuvimos en un concurso que se llama Talento Cubano, en su edición de julio resultamos ganadores con ese video, o sea que ha sido un video también que ha dado sus frutos y que está lleno de alegría y de buena esperanza porque... Nosotros utilizamos el boomerang con el siguiente lema. Toda la buena energía que lanzas hacia el mundo regresa multiplicada hacia ti. Y ese es el mensaje que queremos brindar con este tema. Excelente mensaje. Excelente mensaje, Sofi. Sabemos que el rock es contestatario, es rebelde. ¿Ese es el caso de ustedes para hacer las líricas de sus canciones también? ¿O solamente con las experiencias propias que tú dices? Puede ser de las dos formas, o sea, si tuviera como tal es nuestro primer sencillo donde aún incluso no teníamos definido como tal cuál iba a ser el estilo de la banda, aunque sí ya podrán ver en ese tema rasgos, o sea, del rock progresivo, del indie rock y del rock alternativo también, aunque ese tema está un poco más ligado incluso hacia el pop rock. Pero ya como tal, Atrapados con Salida sí es un poco más contestatario, sobre todo con el tema Zona Perimetral. También tendremos nuevos temas próximamente, no solamente La Tempestad, sino otros que se llaman, por ejemplo, Hombre Máquina y Hasta que Todos Despierten. Hombre Máquina incluso es un poco más, va un poco más allá, llamándoles la atención al poder de la conciencia que tenemos los seres humanos, al poder de decidir, por ejemplo, si asesinamos a un ser humano o no, que está en nuestro poder realmente, que tenemos ese poder de la inteligencia, el poder de decidir que nos ha brindado la naturaleza. De paso, también los invito a que escuchen nuestra versión de Un Misil en Mi Placar, para el álbum Gustavo Stereo, colaboración internacional donde participaron artistas de todo el mundo en homenaje a la figura de Gustavo Stereo, álbum auspiciado por el sello Discographic Records y fue lanzado el 11 de agosto del año 2020. Nosotros le hicimos la versión a Un Misil en Mi Placar, pero les recomiendo que escuchen todas las versiones del álbum. Y también les recomiendo que nos sigan en todas las redes sociales, podrán encontrarnos como un... estando en muchísimos festivales online próximamente, por ejemplo, tenemos uno que se llama Rock Solidario, que es contra el cáncer infantil, y estamos también participando en el Globo Cultura Independiente, y podrán entonces la pandemia que hace todo el mundo. Claro que sí, Sofi. Qué gusto conversar contigo, gusto conocer un poquito más de tu música, un poquito más de las realidades que se viven en el mundo y sobre todo ahí en tu isla, en Cuba. Qué chévere conocer que Cuba esté cambiando las ideologías, que esté cambiando su manera de pensar, que sea ya una carta abierta y que toda la gente tenga ya oportunidad de conocer el mundo y de, sobre todo, integrarse a este mundo que tiene que ser equitativo para todos. De verdad, incluso agradezco esa observación que estás haciendo, porque sí, ya era algo muy necesario, y es una esperanza para todas las personas y para todos los artistas. Les repito, el 25 de julio estaremos lanzando nuestro sencillo La Tempestad, un duelo apasionado entre la guitarra eléctrica y la guitarra flamenca. No se lo pierdan. Claro que sí, Sofi, un gusto haberte tenido aquí. Te deseo muchos éxitos a ti, a tu banda, a todas las personas que nos puedan escuchar, que se haga viral este programa. Un abrazo gigante para ti, éxitos en tus proyectos. Y nos quedamos con la última canción del mundo de Sofía. No sé si tú prefieres, brindarnos una canción. ¿Cuál sería? Me gustaría brindarles Zona Perimetral, en este caso, Zona Perimetral, la versión acústica que hicimos del tema Zona Perimetral, porque también quiero invitarlos a que escuchen la versión original. Esta versión es un poco más folk y yo diría incluso que un poco más intensa. Los invito a que escuchen esa versión. Está bien, amigos, entonces nos despedimos de Sofi en el mundo de Sofía con la canción Zona Perimetral. Con nosotros, nos vemos en un momento. Chao, Sofi, un gusto haberte tenido aquí en el programa. Regresamos y lo que estábamos escuchando era Zona Perimetral del mundo de Sofía. Y ya la tenemos a nuestro siguiente invitado de hoy. Hemos estado ahora con unos invitados de lujo. Tenemos rock en todo nuestro programa y ya estamos con nuestro invitado. Él es Alonso y es de la banda de hard rock Volcano de Perú. Bienvenido, Alonso. Hola, Gabi, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ustedes, sus hermanos ahí en Ecuador. Y la verdad, estamos muy contentos de formar parte de esta ventana que para nosotros es muy especial, compartir nueva música o nuestra música para que trascienda, ¿no?, en otros países, ¿no? Que ese es un sueño pues que tiene todo artista, ¿no? Sí, qué chévere, Alonso, poder compartir contigo. Somos vecinos cercanos, compartimos muchas identidades parecidas. Y justamente en esto va en relación a mi pregunta. ¿Cómo nace la banda Volcano? ¿Y por qué el nombre? Ah, sí, bueno, esto nace en el 2016, mediados del 2016. Nace a raíz de, yo hice un viaje al extranjero y ahí en el viaje, típica que todo el mundo quiere, pues, llega un momento que todo el mundo quiere conocerse a sí mismo y desaparecerse, digamos, del ambiente. Creo yo que fue un viaje más que nada personal, ¿no? Uh-huh. Y en ese viaje me habría ido más o menos casi un año y ahí es donde empecé a escribir canciones, empecé a hacer lo que es el primer EP que se hizo con la banda. Y cuando regresé a Lima, lo normalmente es que, digamos, te juntas con amigos y haces una banda y entre todos hacen las canciones y empezamos a mezclarlo. En este caso fue distinto, yo ya venía con unas canciones y hice un demo con un amigo que se llama Diego González, que le mando un gran abrazo, y él me ayudó a ponerlo, digamos, en como un demo, ¿no? O sea, para empezar a buscar músicos si es que les interesa lo que yo había hecho, ¿no? Que es que todavía no estaba el nombre en ese momento. Y así es como yo empiezo a buscar a la gente de la banda y nos empezamos a encontrar con hermanos que les pareció interesante la propuesta y que me empezaron a acompañar en esta linda aventura, ¿no? Que ya es compartida, ¿no? Uh-huh. Desde el 2016 a la fecha lanzamos el primer EP, que se hicieron 4 canciones, que son las canciones que traje, uh-huh. Y a raíz de esto ya hasta adelante, ¿no? Hemos tocado en varios lugares, festivales, en varios lugares de acá de Lima, y empezamos a sacar sacamos 2 producciones más. Y bueno, con el tema del nombre, lo vimos más que nada por un tema. Yo buscaba un nombre en realidad corto, conciso, directo, ¿no? No tan largo, que sea solamente una palabra. Yo buscaba y con un nombre fuerza también. Que logre pegar, digamos. Fuerza, ¿no? Exacto, ¿no? Y Volcano me pareció un buen nombre por el tema de este corto, conciso, fuerte, ¿no? Suena fuerte. Y también lo vi por un tema que tenía un significado bien ambiguo en el tema. El volcán es símbolo de misticismo, ¿no? Hacen rituales y todo el tema de lo místico también. Pero al mismo tiempo es destructivo, ¿no? Tiene una fuerza muy fuerte, el tema de volcán es muy respetado y todo. Eso lo, cuando yo pensaba en los nombres, el volcán podría tener esa similitud con el ser humano, ¿no? El lado espiritual y el lado destructivo también, ¿no? Que nos podemos volver tan destructivos y espirituales al mismo tiempo. Entonces, creo yo que todo ese concepto englobaba muy bien en la música, ¿no? Que conlleva. O sea, en vivo somos una banda de hard rock, como dices, rock pesado y todo eso, pero las letras tienen un mensaje muy, creo yo, persuasivo con lo que se está ocurriendo en el mundo, ¿no? Con acorde esto, a la realidad social, acorde a la realidad social que vivimos. Exacto. Y que tenemos en común muchos países, ¿no? Sí, sí, en este momento creo yo que estamos viviendo temas muy comunes, ¿no? Sobre todo lo social, como dices, ¿no? Así es. Y eso repercute, pues, en la sociedad y repercute también en el artista, ¿no? El músico. Vamos a conocer un poquito más de tus experiencias, de tus vivencias. Y vamos a escuchar ahora, a través de tus canciones, por supuesto, vamos a escuchar ahora un tema que a mí, en lo personal, me pareció un poquito controversial, porque tiene una censura parcial cuando entra cuando entramos a conocer este tema que se llama Amas, Crees, Lloras y Mueres, de Volcano, y luego regresamos para que nos expliques un poquito de qué se trata este tema y por qué viene la controversia, ¿te parece? Entonces, mientras tanto, vamos a escuchar Amas, Crees, Lloras y Mueres, de los chicos de Volcano. Amanecer, Bien, amigos, ya estamos de regreso. Y como lo habíamos pedido a nuestro querido amigo Alonso, que nos explique un poquito por qué la controversia con este tema. ¿Amas, crees, lloras y mueres? Sí, este tema es un tema que es nuevo. Es lo último que hemos hecho, que vamos a lanzar ya un disco con esto. Nuestro tercer disco ya. Y elegimos esta canción, bueno, esta canción conlleva el tema de este círculo de la vida, ¿no? Yo lo vi de una manera muy, quería sintetizar el tema este de no del lado normal, digamos, del ser humano que todos conocemos, que tenemos ese lado bueno y bondadoso, sino darle pie al otro lado del ser humano, ¿no? Y no solamente del ser humano, sino ese lado en el cual nacemos de una manera pura, y cómo es que la misma sociedad, si puedes decirle, o la misma circunstancias, hacen de que ese ser tan puro se pueda transformar en un ser tan destructivo, ¿no? Y digamos, hay ciertos, creo yo, círculos de poderes que hacen de que nos vean tal vez como personas o números simplemente, o cifras, ¿no? Así es. Y es como si fuera un círculo vicioso en el cual tú, como si fuera una fábrica, ¿no? Uh-huh. De que nos vean solamente como seres, pues, que les sirva para ciertas conveniencias, ¿no? Entonces, por ahí va el lado, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje que tú quieres dar a la gente que te escucha a través de esta canción? Bueno, el mensaje profundo es que despertemos, que nos demos cuenta de que no somos una cifra, que realmente cuando trabajé con Pepe Guillén, que Pepe Guillén es el director del video, cuando yo le mostré solamente la canción, él la escuchó y le pareció muy fuerte, ¿no? Si solamente te dedicas a escuchar la letra, a escuchar la canción y a no ver lo visual, que era algo que no teníamos al comienzo, éramos solamente música. Él sí se imaginaba y me decía, mira, Alonso, yo me imagino algo muy, muy fuerte. O sea, la canción es fuerte, hay que ponerle imágenes fuertes, ¿no? No imágenes, esas imágenes que ven, que sí fuimos censurados por YouTube, fue porque eran imágenes reales, son imágenes reales, niños reales, una matanza real y todo el tema de esto, que es parte de esta vida, ¿no? Y es parte de que hay gente que sufre ese tipo de cosas desde niños, ¿no? Entonces, le estuve dando por ese lado, ¿no? Que despertemos y que nos demos cuenta que ellos no pueden ganarnos, ¿no? Ellos no son la mayoría realmente, ¿no? Hay una parte que los quieren, como una pantomima, digamos así, ¿no? Entonces, quería reforzar ese lado de despertar, digamos, ¿no? Pero creo yo que el mensaje, bueno, al final de todo la música es muy subjetiva, ¿no? Pero por ahí yo iba con el tema, ¿no? Un lado más sociable y más destructivo, ¿cómo puede ser la destructiva de la sociedad, ¿no? Así, felicitaciones y un punto a favor de la sociedad, a favor de la humanidad, por crear conciencia a través de tus canciones. Volcano, hablemos un poquito de los pasos por los escenarios nacionales e internacionales de Volcano. Bueno, acá hemos tocado en varios festivales. En Lima hemos tocado en un festival de metal que fue a raíz de, no sé si supieron allá, pero hubo unas inundaciones muy fuertes, unos huaicos muy fuertes, y hicimos con la gente que lo organizó, nos pasaron la voz porque organizaron una manera de cómo recaudar víveres para las personas que están viviendo en el norte, en Perú, y se hizo un festival muy grande, en el cual participamos con mucho gusto, y la entrada era víveres. Y fue muy bien, fue muy grande el concierto, fue muy grande el festival, tocaron varias bandas de metal peruanas reconocidas, y fue como una promoción muy buena también. Ese festival, ese tipo de cosas nos gusta tocar porque como te digo, ¿no? El artista debe tener eso en su cabeza, ¿no? Ayudar, ¿no? Ayudar y hacer despertar a la gente y ser más consciente, ¿no? Hemos tocado también en festivales como el Fender Day, hemos tocado ya 3 veces en el Fender Day aquí en Lima, que es un festival también muy reconocido, con bandas reconocidas del K del medio, de la escena, y fuera de Lima también hemos tocado en provincias, en Ica, en Cusco, y también para festivales allá. Hay festivales ahorita que hemos tocado otros 2 años, a ver, otro festival que me acuerdo. Hay un lugar que se llama El Agustino, que uh-huh. es un lugar muy reconocido por el rock, y ellos tenían su festival que se llama el Agusti Rock, y tocamos también, tuvimos el placer también de tocar ahí. Después hemos tocado, muy aparte de festivales, aquí en Lima se organizan muchos conciertos por las mismas bandas, ¿no? Ya sea la misma escena local. En bares o... Uh-huh. Exacto, ¿no? Entonces hemos compartido el escenario con muchas bandas hermanas desde aquí, puedo contabilizar varias, de verdad. Nosotros hemos tocado en varios festivales, varios conciertos, diría yo que a un ritmo de por mes tocábamos 3-4 veces. Lo mínimo que tocábamos era 1 o 2 veces por mes, y tuvimos una seguidilla muy buena hasta que, bueno, ocurre lo que todos sabemos, ¿no? Pero también estamos hablando de giras internacionales. Sí, sí. Esto logramos irnos a la Ciudad de México. Estuvimos en México. Tocamos en Toluca también. Uh-huh. Y la experiencia fue maravillosa. Tocar pues fuera del país es increíble. La gente de México lo recibió muy bien. Tuvimos... en festivales allá, tocamos en el Tianguis del Chopo, que es un lugar muy muy conocido en México. El Tianguis del Chopo es un lugar muy emblemático allá. Varias bandas tocan, es un lugar grande, en primer lugar, y es un lugar donde se respira mucho rock, en el sentido de que no solamente hay conciertos, sino venden ropa, venden discos, son varias galerías, y digamos... En el fondo de la galería, no sé si allá han escuchado el tianguis, pero en el fondo ahí está el escenario, ¿no? Y a eso entonces, justamente va dirigida mi siguiente pregunta. En un país donde es prácticamente una cuna del rock, donde el rock es se escucha con mucha fuerza, ¿cómo les fue a ustedes con el público mexicano al escuchar sus canciones, sus líricas con contenido social? Bien, bien, realmente muy, muy, muy felices, muy, muy, muy contentos, porque llevamos discos allá, llevamos unos discos y se acabaron todos, nos pedían que nos firmen, uh-huh. Digamos, las canciones, como son bien sociales, conectamos muy, muy, muy directamente con la gente, y la verdad, muy contentos porque sí, recepcionaban el mensaje y como te digo, pues se acabaron los discos, nos pedían discos, polos y cosas así que ya no teníamos. Y es la primera vez que nosotros íbamos al Tianguis del Chopo, bueno, la primera vez que íbamos a México. Yo nunca había ido a la Ciudad de México. Y la verdad, pues, la gente muy, muy, muy linda. Es muy rockera. Muy, muy rockera. Bueno, yo te auguro muchos éxitos y muchos viajes para que sigan... dando a conocer la música que se hace en el Perú. ¿Qué te parece si ahorita vamos a escuchar uno más de tus temas? Y esta vez vamos a escuchar Religión de Volcano. We'll be right back. Y estamos de regreso, amigos, con esta canción, Religión, de Volcano, y le preguntamos a Alonso, ¿cómo se te ocurre hablar de religión después de que hablamos de que tocas la conciencia social de los países, de los pueblos? Eso fue un tema, religión es uno de los temas del primer EP, y sí, religión es... lo escribí en basado a cómo es que existen varias religiones, digamos, que, que te quieren, entre comillas, capturar, ¿no? Y llevar hacia un lado que ellos creen que es el mejor, ¿no? O sea, y después te puedes ir a otro lado y creen que ellos es el mejor, y tanto así que hay guerras, hay matanzas por esto, y la verdad, pues que, bueno, eso es... Lo que creo yo es la energía pura, el universo puro y lo maravilloso que es Dios, como quieras llamarlo, es uno, ¿no? O sea, creo yo que todos van directamente hacia el mismo lugar, entonces... Así Así. Creo yo que el tema de la religión, podría decirse que lo que hace también es un poco crear estas separaciones entre la gente, tal vez, ¿no? O sea, uno se... La religión, que claro, por supuesto. Sí, bueno, hablar de religión es realmente eso es un tema así controversial, realmente ponernos de acuerdo. Sí, claro que sí. Ponernos de acuerdo en ese tema. Pero yo pienso personalmente que es una relación personal que uno tiene con Dios, dejándonos afuera todos sus mandamientos, todas las reglas que se pueda crear en las religiones. Lo único que uno puede ser es una buena persona y actuar en beneficio propio y en beneficio de las personas que nos rodean. Bien, seguimos conversando aquí con nuestro amigo Alonso y vamos a escuchar un poquito más de su música. Esta vez vamos a escuchar Patrón y regresamos enseguida aquí en Frecuencia Slow. Ya estamos de regreso. Lo que escuchábamos era Patrón de los chicos de Volcán. Un mensaje final, Alonso, para las personas que te escuchan, contactos, cómo te podemos contactar, cómo las personas pueden escuchar tu música. Bueno, en primer lugar, agradecerte de nuevo por la invitación. De verdad, muy contento. Y bueno, nos pueden encontrar en el Facebook. Estamos como Volcano Perú en el Facebook. Pongan Volcano en mayúsculas y sale más rápido, porque va a haber un Volcano. Y Volcano Instagram, me pueden encontrar también en Volcano Perú 84. Ese es el link para encontrarnos en Instagram. Y tenemos un canal que se llama Volcano Rock Perú, pero nosotros trabajamos ya todo este tiempo con la productora Sonidos Latentes, que es una productora que trabaja con nosotros desde el comienzo de Volcano. Yo conozco a Pino, le mando un gran abrazo a Pino desde hace muchos años. Y realmente con él hemos trabajado muy bien hasta ahorita y estamos ya a puertas de sacar otro nuevo videoclip, una nueva canción se viene. Y bueno, y bueno, felicitaciones. Es que tiene que ver también con el nuevo disco, así que pandemia. Sí, sí, felizmente teníamos eso, ¿no? Porque realmente a todos nos agarró, pues, out, ¿no? Felizmente nosotros sí teníamos habíamos felizmente grabado ya el disco nuevo, justo aquí en Lima nos encerraron en quincena de marzo. Uh-huh. Entonces, justo para quincena de marzo del año pasado, nosotros ya habíamos terminado de grabar un disco completo, entonces era simplemente esperar y ya empezar a pensar en videoclips, ver arte y todo el tema, ¿no? Claro que sí. Entonces ahí lo tienen, amigos, invitación para que ustedes escuchen, sigan en las redes sociales a Vulcano. Y aquí se nos termina de nuestro programa de hoy agradeciéndote, Alonso, por habernos acompañado en este programa. Éxitos en todas tus propuestas, éxitos en todos tus proyectos. Un fuerte abrazo a los demás integrantes de tu banda. Y aquí terminamos nuestro programa de hoy. No sé si quieres despedirte. Yo estoy muy contento de estar con ustedes, en verdad, y les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. No bajemos la guardia con esto. Y gracias. Esperamos que pronto todo pase. Y quién sabe, tal vez estemos por allá en Ecuador. Para nosotros sería muy, muy bonito una experiencia así por allá. Gracias. Conocer Ecuador, un lado muy bonito de allá. Ojalá se dé alguna vez esa oportunidad. Sin embargo, estamos en contacto y nos despedimos, amigos, deseándole mucha suerte a nuestro amigo Alonso y a su banda Vulcano. Ustedes saben que nuestra cita es todos los sábados, 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.